Bueno, en la capital federal, nosotros mañana, los trabajadores nucleados en ATE, pertenecientes al Estado del Gobierno de la Ciudad, estamos denunciando la crisis sanitaria. Hemos colocado una carpa frente al Hospital Rivadavia, estamos juntando firma porque el hospital solamente está funcionando las guardias, dejamos de atender las consultas externas, de dar turnos en todas las especialidades, porque agravada la situación de estar el hospital sin gas y con peligro de derrumbe de algunos servicios y todas las obras paralizadas de mejoras edilicias, se empezó a llover el techo de estadísticas, el personal no puede trabajar en esas condiciones y estamos con un problema que el hospital solamente funciona a la guardia. Entonces mañana todos los trabajadores del Estado de la Ciudad estamos denunciando esta situación, nos vamos a hacer un acto frente a la jefatura y de ahí marchar al Ministerio de Economía de Nación, porque estamos reclamando la urgente convocatoria a la paritaria para poder discutir una pauta salarial para los trabajadores del Estado Nacional, dado que ya estamos en el mes de mayo y no hemos sido convocados para dar esta discusión. También estamos planteando que se pase a la planta permanente al resto de los trabajadores de planta transitoria, que son 28.000. Nosotros consideramos que está bien el anuncio de la semana pasada de la presidenta, pero que es insuficiente, habida cuenta de que son 28.000 los trabajadores bajo esta situación, ¿no? De trabajadores de planta transitoria, como son los del decreto 48. Arrechea, usted hablaba del estado terminal del sistema asistencial en la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué se debe? ¿A deficiencias presupuestarias? No creemos que se deba a deficiencia presupuestaria, porque la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto de 3.700 millones de pesos destinado a la salud. Para que se entienda, es el mismo presupuesto que tiene la provincia de Neuquén, una provincia petrolera con muchos recursos, para la totalidad de todo el presupuesto de esa provincia. Entonces no tendríamos que estar atravesando por esta crisis del sistema sanitario si no fuera que hay un plan sistemático de desatender y vaciar algunos hospitales porque quieren quedarse con dos hospitales por cada región sanitaria. Desde que asumió el macrismo dividió la capital en cuatro regiones sanitarias y ese es el modelo que tiene de la salud pública para la capital. En la ciudad de Buenos Aires atendemos 9.130.000 consultas externas por año y para dar una adecuada atención a esa altísima demanda, los hospitales públicos no solo no se tiene que cerrar ningún hospital, sino que tiene que tener mayor cantidad de personal y tiene que haber mejoras edilicias para trabajar en condiciones adecuadas. Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE Capital, gracias por atendernos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a usted.